Escucha esta historia tomada de un boletinero que nos introduce en el tema de hoy. Dice así, algunos granjeros decidieron quedarse con las hortalizas más grandes y plantar las más pequeñas como semillas. Después de algunas cosechas decepcionantes, descubrieron que la naturaleza había reducido sus cultivos al tamaño de canicas. Gracias a ese desastre, aquellos granjeros aprendieron una importante ley de la vida. No podían quedarse con las mejores cosas de la vida y usar las sobras como semillas. La ley de la vida decretaba que la cosecha reflejaría lo que se plantaba. En otro sentido, plantar hortalizas pequeñas sigue siendo una práctica común. Tomamos las grandes cosas de la vida para nosotros y plantamos las sobras. Esperamos que por algún loco milagro de las leyes espirituales, nuestro egoísmo sea recompensado con generosidad. Una interesante historia, pero Pablo aplica este principio en la lección de hoy. Y en vez de que los miembros estén mordiéndose y comiéndose unos a otros, la iglesia debería ser un lugar en que el Espíritu nos lleve a poner a los demás delante de nosotros. Entender que somos salvos por gracia debería hacernos humildes y más pacientes y compasivos en nuestro trato con los demás. La de hoy es una lección muy práctica, así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. De vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Este es el consejo dado por el apóstol inspirado por Dios. Gálatas 6:10 es el versículo que comenzaremos nuestro estudio. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aunque Pablo tiene grandes expectativas para la naturaleza de la vida cristiana, su consejo es realista para los creyentes. Lo vemos en el versículo que acabamos de leer y en este próximo. Veamos Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentados. Es que los seres humanos no somos perfectos, ni siquiera los cristianos más aplicados son inmunes a los errores. Y Pablo les da consejos prácticos a los gálatas sobre cómo tratar con este tipo de situaciones cuando surjan. Pregunto, ¿de qué manera deberían reaccionar los cristianos cuando otro creyente cae en algún tipo de comportamiento pecaminoso? Esto es lo que aconsejó Jesús. San Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, y dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Para beneficiarnos con el consejo de Pablo en Gálatas 6:1, debemos entender exactamente la situación que tiene en mente. Esta gira en torno a dos palabras utilizadas en la primera parte del versículo. La primera palabra es sorprendido, que significa literalmente detectar, descubrir, superar. Y el contexto y las diferentes sutilezas asociadas con esta palabra sugieren que Pablo tiene dos aspectos en mente. Se refiere no solamente a un creyente que sorprende a otro creyente en el acto de alguna falta, sino también al proceso por el que una persona es superada por un comportamiento que, en las mejores circunstancias, hubiera escogido evitar. Ahora, es evidente que la probabilidad de que la falta a la que se refiere Pablo no se refiere a un pecado deliberado, sino más bien a un error, un tropiezo, o un paso en falso al cual debe ser restaurado. Resulta que la palabra griega restaurar es catartizo, que significa enmendar o poner en orden. Y en el Nuevo Testamento esta palabra se usa en el contexto de remendar redes de pescar y describe el proceso de poner en su lugar un hueso roto como término médico en la literatura griega. Del mismo modo en que no abandonaríamos a otro creyente que se cayó y se quebró el hueso de una pierna, como miembros del cuerpo de Cristo, deberíamos cuidar delicadamente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que pueden llegar a tropezar y caer al transitar juntos en el camino hacia el reino de Dios. En vez de practicar lo que dice Mateo 18, pregunto, ¿cuál es la razón por la que tan a menudo hablamos mal de la persona con la que estamos enojados? ¿Permitimos que nuestro enojo bulla contra la persona o incluso planeamos alguna forma de venganza? Tal vez estoy exagerando, tal vez no, pero somos tan humanos. Nunca debiéramos pasar por alto la seriedad de las palabras de Pablo en Gálatas 6, de cuidar nuestra vida para no caer nosotros también en tentación. Un indicador de la urgencia y de la preocupación personal detrás del consejo de Pablo puede verse en el modo en que hace su apelación. La palabra traducida considerándote significa literalmente mirar detenidamente o prestar cuidadosa atención a. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es literalmente mantén un ojo vigilante sobre ti mismo, no sea que el pecado también te tome por sorpresa, y esta es una advertencia personal dirigida a cada persona dentro de la iglesia. Pablo no identifica explícitamente la naturaleza de la tentación contra la que advierte tan enfáticamente en Gálatas. Quizá no tenía un solo pecado en mente, sino que simplemente se estaba refiriendo al peligro de cometer el mismo pecado, sea cual sea, del que estaban intentando restaurar al otro. Y al mismo tiempo sus palabras de volverse vanagloriosos sugiere que está advirtiéndolos en contra de creer que de algún modo sean espiritualmente superiores a aquellos a quienes están restaurando. Y Pablo tuvo que advertirles, así que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno de los mayores peligros de la vida cristiana, amigo y amiga, es un sentimiento de orgullo espiritual que nos hace pensar que somos, de alguna manera, inmunes a cometer cierto tipo de pecados. El hecho es que, lamentablemente, todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa, una naturaleza que se opone a Dios. Por lo tanto, si el poder subyugador del Espíritu de Dios, sin él no podríamos llegar a crecer, no podríamos llegar siquiera a entender que estamos haciendo mal, y podríamos llegar a caer en prácticamente cualquier pecado si se dieran las circunstancias. Un reconocimiento como este de nuestra verdadera identidad fuera de Cristo puede ayudarnos a no caer en el pecado de la autojustificación, y también puede darnos mayor compasión por las personas que cometen errores. Pregunto, ¿cuántas veces has condenado a otros, incluso solo en tu corazón, por cometer pecados de los que alguna vez tú también fuiste culpable? Además de restaurar al caído, veamos qué otras instrucciones da Pablo a los creyentes de Galacia. Capítulo 6, estamos estudiando el capítulo final, versículos 2 al 5, y dice aquí: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La palabra griega traducida como carga literalmente se refería a una pesada carga que alguien debía llevar una larga distancia. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una metáfora para cualquier clase de problema o dificultad, como la carga de un largo día de trabajo en un día caluroso. El contexto inmediato de la declaración de Pablo de sobrellevad los unos las cargas de los otros incluye las caídas morales de los otros creyentes. Y las instrucciones de Pablo revelan varios aspectos espirituales de la vida cristiana que no deberían pasarse por alto. Primero, porque todos los cristianos tienen cargas, ¿no es así? Nuestras cargas pueden diferir en tamaño y forma y también en clase dependiendo del orden providencial de nuestras vidas. Para algunos es la carga de la tentación y las consecuencias de una caída moral. Para otros puede ser una enfermedad física, un desorden mental, una crisis familiar, la falta de empleo, la pobreza, la posesión demoníaca o una infinidad de otras cosas. Pero ningún cristiano está exento de cargas, ¿no es cierto? Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, Dios no desea que llevemos todas nuestras cargas solos. Y esto es lo maravilloso. Desafortunadamente, a menudo estamos más dispuestos a ayudar a otros a llevar sus propias cargas que a permitir que otros nos ayuden con las nuestras. Y Pablo condena esta actitud de autosuficiencia como orgullo humano cuando rehusamos reconocer que también tenemos necesidades y debilidades. Esa clase de orgullo no solamente nos quita el consuelo de los demás, sino que también impide que otros cumplan el ministerio que Dios los ha llamado a realizar. Y por último, Dios nos llama a llevar las cargas de otros porque el consuelo de Dios se manifiesta por medio de nuestras acciones. Estamos para ayudarnos unos a otros. Es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Escucha esta cita. Dice: la amistad humana en la que sobrellevamos las cargas los unos de los otros es parte del propósito de Dios para su pueblo. Este es un comentario sobre los Gálatas. ¿Qué te impide buscar ayuda? ¿El orgullo, la vergüenza, la falta de confianza? ¿Te han fallado las personas? ¿O es un sentimiento de autosuficiencia? Si tienes necesidad, ¿por qué no buscas a alguien en quien confías y le pides que te ayude a sobrellevar tus cargas? Bueno, Pablo relaciona el hecho de sobrellevar las cargas con cumplir la ley de Cristo. ¿Y qué quiere decir con la ley de Cristo? Veamos en Gálatas capítulo 5, versículos 14 y después capítulo 6, versículo 2. Y leo: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ya Jesús había expresado estos de esta manera, y leo en San Juan capítulo 14, versículo 34, lo siguiente. Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en San Mateo 22, versículos 34 en adelante, él dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás a al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta frase, la ley de Cristo, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Y algunos argumentan erróneamente que esto es una evidencia de que la ley de Dios, dada en el Sinaí, fue reemplazada por una ley diferente, la ley de Cristo. Otros afirman que la palabra ley simplemente significa principio general, lo que significa que al llevar las cargas de los otros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Mientras que esta última interpretación tiene algún mérito, el contexto y la terminología similar con Gálatas 5:14 sugiere que cumplir la ley de Cristo es otra referencia a cumplir la ley moral o los 10 mandamientos por amor. Pablo ya lo demostró anteriormente en sus cartas que la ley moral no fue anulada con la venida de Cristo, sino que la ley moral interpretada por amor, por el amor, continúa jugando un papel importante en la vida cristiana. ¿Sabes que esto es la personificación de lo que Jesús enseñó durante su ministerio terrenal y lo que también practicó a lo largo de su vida, incluso en su muerte? Al llevar las cargas de otros, no solamente estamos siguiendo las pisadas de Jesús, sino que también estamos cumpliendo la ley. Pero surge otro problema en estos textos. Hay una aparente contradicción entre Gálatas 6.2 y Gálatas 6.5. Vamos a ver, Gálatas 6.2 y Gálatas 6.5. Leamos nuevamente. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, sin embargo, este problema se resuelve fácilmente al percatarnos de que Pablo está usando dos palabras diferentes para describir dos situaciones diferentes. Como ya hemos visto, la palabra para cargas, varos, o varos en el versículo 2, se refiere a una carga pesada que debe llevarse una larga distancia. Sin embargo, la palabra fortión en el versículo 5 se refiere a la carga de un barco o a la mochila de un soldado o incluso a un niño en el vientre. Mientras que las primeras cargas pueden dejarse a un lado, estas últimas no. Una mujer embarazada debe llevar su propio hijo. Como lo sugiere este ejemplo, hay algunas cargas que las personas pueden ayudarnos a llevar, pero hay otras que ningún ser humano puede llevar por nosotros, como la carga de una conciencia culpable, el sufrimiento y la muerte. ¿Cuántas veces hay cruces que nos son impuestas? No las elegimos, no están en nuestra agenda para ese día ni para nuestra vida. Esa enfermedad, ese cáncer, la pérdida de todo, la pérdida de un ser querido, etcétera. Y para estas debemos depender únicamente de la ayuda de Dios, como Jesús nos aconsejó en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amigo, amiga, pregunto, ¿cómo puedes aprender a dar al Señor las cosas que por ti mismo simplemente no puedes llevar? Ahora veamos la ley de la cosecha y la siembra que menciona Pablo y que dio origen a la ilustración que dimos al comienzo. Gálatas 6:7 nos presenta una hermosa analogía o una ilustración y dice lo siguiente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa palabra burlado quiere decir literalmente levantar la nariz con desprecio. En el Antiguo Testamento generalmente se refiere al desprecio por los profetas de Dios. Y hasta una vez se la utiliza para describir gráficamente una actitud de rebeldía hacia Dios en Ezequiel. Lo que desea enfatizar Pablo es que las personas pueden ignorar a Dios o incluso desobedecer sus mandamientos, pero no pueden burlarse de Dios. Él es el juez supremo, y al fin de cuentas tendrán que pagar el precio de sus actos. Y la metáfora de Pablo, de la siembra y de la cosecha, no es única. Es un hecho de la vida que aparece en muchos proverbios antiguos. Sin embargo, lo importante es el sentido en que la usa Pablo para resaltar sus comentarios anteriores acerca de la carne y el espíritu. O sea que somos libres para elegir, pero no somos libres para elegir las consecuencias de nuestras decisiones. Y aquí hago una pausa, amigo y amiga. Lo mismo es en la salvación. Tú puedes cambiar de salir de muerte a vida, pero no puedes cambiar el destino del camino. Si eliges uno, llegarás inevitablemente, porque ya está dicho, el fin del pecado es la muerte, el fin del camino de la salvación es la vida eterna. Puedes cambiar qué camino tomar, pero no puedes cambiar el final. Y mira este versículo en Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra de la carne, para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Hay ejemplos en la Biblia de personajes que sembraron para la carne o que sembraron para el espíritu. ¿Tenemos eso en la Biblia? Sí, por ejemplo, Ananías y Zafira.

personas que están luchando. Por eso es tan importante que las predicaciones no sean solamente para describir el mal, sino que un alto porcentaje, el más alto porcentaje de la predicación, sea darle herramientas a los hermanos, a los creyentes, para poder afrontar los problemas que enfrentarán esa semana. Debe ser algo positivo. Van allí a encontrar sanidad del médico divino. Es cierto, no se va a pasar por alto. Si algo anda mal, decir claramente lo que la Biblia menciona. Pero a la vez, ser positivo es decir, hay victoria en Cristo Jesús. Porque si es la verdad, la victoria está garantizada. Estamos todavía en este mundo donde la presencia del pecado está haciendo un daño terrible. Estamos viviendo el territorio del enemigo. Y estamos a veces como un coche desalineado que nos vamos. Y la palabra de Dios es la que nos alinea todo el tiempo. Por eso debemos ser bondadosos con los demás. Yo tengo un gran temor por aquellos que solamente acusan y acusan. ¿Por qué eso los psicólogos dicen que es una sublimación de su problema tratando de colocarlo sobre los demás? El que mucho ha sido perdonado, mucho ama, dijo Jesús. ¿Y cuántos hemos sido perdonados nosotros? Actuemos con los demás como quisiéramos que ellos actúen con nosotros. ¿A cuántos les gusta que se hable mal de usted? A nadie, ¿verdad? Pues hagamos entonces lo mismo, hablemos positivamente y creemos una buena reputación en los demás y veremos que el mundo, la iglesia, la familia, el vecindario será un lugar diferente donde los ángeles de Dios estarán acompañándonos. Ojalá esta sea nuestra experiencia y que Dios nos ayude para sembrar correctamente y tener una abundante cosecha para la gloria de su nombre. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por darnos estos consejos bíblicos, estas lecciones de vida para nuestras vidas. Queremos vivirlas, queremos aplicarlas, queremos usar la regla de oro, como Jesús nos enseñó, para poder ser instrumentos y canales en tus manos de bendición para otras personas. Bendícenos en este mismo día, mañana, esta semana, el resto de nuestros días para que podamos ser utilizados por ti, para hacer bendiciones para otros que están llevando cargas difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si el indicador de la presencia de Dios entre su pueblo se encuentra en el espíritu cristiano que se manifiesta dentro de la iglesia, puede apreciarse en la medida en que se imparta perdón y restauración a quienes yerran, en la forma de ayudarse mutuamente en las pruebas y los actos intencionales de bondad, compartidos no solamente entre ellos, sino también con los no creyentes. Bueno, nuestro tiempo ha terminado, y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar estas lecciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús, Él te ama más de lo que puedes imaginar.